Este es mi primer

verdad te ignoraba, ocultando mi maldad. No sé qué hacer si tú quieres volver. Quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído

Allí veníamos poniéndole ya el ambiente para una nueva caricia al corazón. Estamos preparados para darte otro flechazo de amor. Tenemos preparado por acá un par de canciones que también te van a dar muy profundo en el corazón. Vamos entonces a enviar un saludo muy especial a todos quienes nos están escuchando y están enamorados. Están con ese corazón que palpita a mil por hora cuando están con esa persona amada. Y por supuesto, ¿por qué no también enviar un saludo para aquellos quienes están solitarios en este mundo? Para ustedes, este flechazo al corazón. Qué sorpresa verte. Hoy que quiero platicar contigo y decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más. Y hoy quiero decir la verdad. Quiero ser de ti solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Latina88.com. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Siempre volverás. y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. Sentir y eso es peor, pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte. Verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. Y este fue el último flechazo, no más caricias al corazón. Vamos a ponerle ritmo y energía a este día. Ya en la recta final de Relax. Secreto. ¡Ah! ¡Ah! hoy. Gracias totales. Thank you. redlatina88.com. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say a la parte final de Relax. Nos vamos a despedir con estos clásicos de la década del 80. Mi nombre es Javier Josué y contigo el próximo día viernes 11 a.m. para juntos compartir una nueva programación. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bye bye.